San Ignacio de Loyola. ¿Cómo conocer a San Ignacio? Para saber quién fue San Ignacio, hay un medio muy sencillo: leer lo que él escribió de sí mismo y de sus cosas. Porque San Ignacio no es ciertamente un profesional del estilo, pero es un hombre de acción que ha dejado constancia de su genio y carácter en cada una de sus obras escritas. De todo cuanto ha escrito San Ignacio, una mínima parte se refiere a sí mismo. Son sus memorias. Las dictó para cumplir el deseo de sus hijos, que se lo rogaron expresamente muchas veces. La autobiografía es un documento de primer orden para conocerle. Es un preciadísimo tesoro. Allí ha quedado para siempre impresa la estampa del peregrino. En ella se devana la trama de su vida desde que el divino Hondero le derribó en Pamplona. El peregrino habla y habla, y al son de sus palabras su alma se nos hace transparente. Nada hay allí de vanidad o de astucia, de falsedad o hipocresía, de alegato personal o narcisismo. La autobiografía es un testimonio bien apretado de sinceridad y de verdad humilde, testimonio ecuánime y sosegado, siempre alerta sobre los pasos de Dios por el alma, como que es la historia de los juegos de azar y de ventura a que se entregó la providencia para hacer de él un santo. El relato de su vida ha encontrado en él la fórmula precisa, leal, cuajada de sencillez y de nobleza. Allí están descritos, en forma insuperable, sus primeros tanteos en la vida espiritual, sus años de incertidumbre en la busca ansiosa de la voluntad divina, su radical decisión de hallar en todo a Dios. Allí se nos impone su carácter tenaz y reflexivo, su excepcional poder de introspección, su voluntad indomable y la lealtad de su entrega. Pero en lo sagrado de su alma apenas se puede entrar. En las memorias que iba dictando, destinadas a una publicidad limitada, San Ignacio reveló muy pocas cosas de su vida interior. Hay una gran variedad en los hechos que narra en la autobiografía, lo que garantiza la espontaneidad del relato. Encontramos en ella episodios secundarios referidos con abundantes detalles, y en cambio llama la atención el silencio sobre hechos de mayor importancia. La autobiografía se nos presenta como una vida completa dentro de los límites que abarca y nos suministra datos suficientes para conocer el desarrollo de los hechos ignacianos y el maravilloso proceso de su transformación interior. La autobiografía es fruto del natural deseo que sintieron los más íntimos colaboradores de San Ignacio de conocer los detalles de la vida de su padre en el espíritu. Entre todos se distingue el padre Jerónimo Nadal, que tuvo valor para acudir directamente al fundador pidiéndole que refiriese su vida. ¿Cómo lo obtuvo? Nos lo refiere él mismo en su prólogo. Habíamos oído decir otros padres y yo a nuestro padre Ignacio que había deseado que Dios le concediese tres beneficios antes de morir. El primero, que el instituto de la compañía fuese confirmado por la sede apostólica. El segundo, que lo fuesen igualmente los ejercicios espirituales. El tercero, que pudiese escribir las constituciones. Recordando yo esto, y viendo que lo había conseguido todo, temía no fuera ya llamado entre nosotros a mejor vida, y sabiendo que los santos padres fundadores de algún instituto monástico habían dejado a sus descendientes a modo de testamento aquellos avisos que habían de ayudarles para la perfección, buscaba la oportunidad para pedir lo mismo al padre Ignacio. Sucedió, pues, que estando juntos un día del año 1551, me dijo el padre Ignacio: «Ahora estaba yo más alto que el cielo», dando a entender, según creo, que acababa de experimentar algún éxtasis o rapto, como con frecuencia acaecía. Con toda veneración le pregunté: «¿Qué quiere decir, padre?». Él desvió la conversación, pensando que aquel era el momento oportuno. Le pedí instantáneamente que quisiese exponernos el modo como Dios le había dirigido desde el principio de su conversión, a fin de que aquella relación pudiese servirnos a nosotros de testamento y enseñanza paterna. La autobiografía tiene todas las garantías de fidelidad y veracidad. Conocemos el modo de contar las cosas empleado por el santo, que es, con toda claridad, que parece que hace al hombre presente a todo lo que es pasado. Los ejercicios espirituales. Las páginas inefablemente simples de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola pertenecen a la categoría de los pocos libros que han trascendido a toda clase de fieles y siguen influyendo continuamente en la espiritualidad de millones de almas. Los ejercicios son uno de los libros más venerables salidos de manos de hombres. Los ejercicios espirituales son fruto de una experiencia excepcional dada por Dios a San Ignacio en beneficio suyo y de la Iglesia. Loyola es la etapa de una conversión radical que da al peregrino lo que él dijo: un corazón generoso e inflamado de Dios, un vivo impulso para servir a nuestro Señor, y le da un alma animada de un gran deseo de servirle según todas las luces que él pudiera tener. Las experiencias espirituales de Manresa, continuación de las de Loyola, teniendo a Dios por maestro, constituyen el núcleo fundamental de los ejercicios que Ignacio fue perfeccionando constantemente durante toda su vida, hasta lograr dar forma definitiva al libro que nos legó. Es una gracia de dimensión eclesial, un carisma. Estas gracias se refieren a las verdades fundamentales de la vida cristiana: Dios, Cristo, el mundo creado y su común y necesaria relación. Al dejar Ignacio Manresa, llevaba consigo lo esencial del libro de los ejercicios espirituales, fruto precioso de esta experiencia de un año de retiro, de luchas y de gracias insignes. En su deseo de ayudar a las almas, Ignacio experimentó con fruto los ejercicios en las personas que iban a consultarlo. Los ejercicios informaron la espiritualidad del santo, su vida concreta y todos los caminos del futuro. Aquí tenemos una interpretación de los ejercicios que se apoya en un fundamento capital. A través de las lecturas meditadas de Loyola y de las grandes iluminaciones de Manresa, Ignacio ha encontrado a Dios en su misterio, el Dios de la revelación, cuya palabra única, proclamada en el silencio del alma, es acogida por el corazón que aprende el discernimiento de espíritus, crea un mundo espiritual nuevo y afirma sus bases y lo expansiona en vida de amor. Esta experiencia vivida y madurada por Ignacio se manifiesta. Se trata de ayudar a otros para seguir un itinerario semejante de purificación y de entrega a la luz poderosamente eficaz del misterio de Dios. Los ejercicios nacieron del encuentro de Ignacio con Dios, y en la medida de la fidelidad a la experiencia ignaciana, estos ejercicios producirán efectos semejantes entre la persona que los hace y Dios. Mientras Ignacio hace sus ejercicios en Manresa, el mundo entero pide reforma de costumbres y reforma de la Iglesia. En este ambiente aparece el libro de los ejercicios espirituales, y desde el principio su influjo es tan grande que en el orden puramente espiritual, primero del individuo y luego de la sociedad, acaso no haya fuerza más potente de reforma. La reforma espiritual que pretende San Ignacio en los ejercicios no va dirigida solamente al individuo, sino que, a la manera de San Pablo, por medio de la transformación de cada hombre, vestirse del hombre nuevo, busca la reforma de la Iglesia y de la sociedad. La necesidad de la reforma la veían todos a principio del siglo XVI. La urgencia de una reforma era indiscutible en lo referente a la disciplina, cánones, pastoral, gobierno y administración eclesiástica y a la pública moralidad. San Ignacio comprendió que el mayor obstáculo estaba en el apego a las riquezas. Por esto, sin duda, da una especial importancia en los ejercicios a la pobreza con Cristo pobre, en sus meditaciones claves. El método empleado por San Ignacio se dirige a la reforma individual: conquistar para Cristo, para la santidad, corazón a corazón. Nadie pretendió hasta entonces la renovación de los individuos influyentes por este sistema, lento en verdad, pero el más eficaz. Es un método propio de renovación de la Iglesia, por eso no se limita a la opción de un camino personal, sino en función de la restauración social y espiritual. Los ejercicios están dentro de la tendencia de la renovación de la personalidad, pero como miembros de la sociedad, como parte de un todo. Saneando al hombre, se eliminan las raíces de los males de la sociedad. El hecho de retirarse una temporada a la soledad no es original de los ejercicios, ya que no solo era propio de las corrientes de la época, sino que es también propio de la naturaleza humana y algo necesario para el desarrollo de la personalidad. La gran novedad de San Ignacio consiste en hacer de los ejercicios un medio de búsqueda de la voluntad de Dios. Ha sido mucha la difusión que ha tenido este libro, pero el aspecto más fecundo del libro ignaciano es la práctica continuada, ya que le ha dado renombre universal y como carta de ciudadanía dentro de la Iglesia. Además, la irradiación de los ejercicios se extiende más lejos a través de sus prácticas y elementos de espiritualidad asimilados por instituciones y organismos de la Iglesia. La extensión que ha adquirido el influjo de este pequeño libro se puede constatar con datos, pero es necesario notar que su verdadera acción se realiza más bien en el sentido de profundidad. Es una revolución interna la que obra en cada persona que los hace. Su repercusión más íntima escapa a la historia, al control de los datos. La rica vena pletórica de vida que penetra en el alma, que se deja llenar de su espíritu, será siempre una vibración íntima que quedará oculta en el santuario de la conciencia. En realidad, el libro de los ejercicios espirituales se desprendió naturalmente de las manos de San Ignacio como una necesidad inevitable de su ideal apostólico. A este librito le podemos arrancar más de un dato sobre el carácter de Ignacio. Dentro de la estrategia ignaciana, este libro es el dispositivo táctico, intelectual y volitivo que le llevó sin tropiezos a la victoria total sobre sí mismo y, en consecuencia, al servicio incondicional de Jesucristo y de su Iglesia. Su autor se revela un conocedor nada vulgar del corazón humano, noble y eficaz en el empleo de los medios, habilísimo en las previsiones. Sus discursos a la razón no tienen réplica. Sabe mover los resortes de la voluntad y enciende llamas de sentimientos. Recuerda en ocasiones la ley del temor, pero prefiere a todo las vías del amor. Todo el tesón de sus meditaciones, contemplaciones y exámenes va encaminado a la integración de una conciencia genuinamente cristiana que, en cada caso particular, está pronta a abrazar la voluntad de Dios con absoluta entrega. Pero estos moldes de vida espiritual no deben quedar rígidamente clavados en la persona que hace ejercicios. Al contrario, todo ese engranaje, todo ese mecanismo, tiende a diluirse y simplificarse en la fórmula de la contemplación final, meta de las almas perfectas. Apoyado en su personal experiencia, Ignacio expone su propia técnica natural para la conquista del mundo sobrenatural. Con ella conquistó y ayudó en el camino de la santidad a sus primeros compañeros y a otras muchas personas que hicieron y siguen haciendo la experiencia de ejercicios. El diario espiritual. San Ignacio cedió a la tentación de escribir de propio puño sus memorias rigurosamente secretas. Estas memorias, de más apasionante interés, son su diario espiritual. Pero él mismo destinó al fuego todos sus apuntes personales. Por suerte para nosotros, unas pocas hojas se salvaron. A pesar de su brevedad, estas hojas iluminan las zonas más íntimas de su castillo interior. Estas páginas nos descubren de golpe al San Ignacio místico. Es, sencillamente, la intimidad violada, el secreto profanado. Allí, su alma navega en la plenitud de Dios. Una luz de mediodía le envuelve ante el misterio. Toda la pujanza de su espíritu sobrenatural en la absoluta desnudez de toda afición terrena se nos da en esta constante comunicación de los dones divinos. Durante días y días, San Ignacio vive en una paz divina. Dice la Santa Misa, inmerso en una atmósfera de divinidad. Una palabra, un símbolo, una exclamación, la vista de María, del Hijo, del Padre, le transportan al más alto cielo. Esta entrada con Dios no es un caso aislado. Llega a ser más bien un hábito, una costumbre familiar. Y en esta elevación de carismas divinos, Ignacio se nos ofrece como un hombre fácil a la emoción espiritual. En este clima de visiones trinitarias, sus lágrimas fluyen copiosamente. San Ignacio contempla y llora. Este escrito es el que nos introduce más de lleno en el alma de Ignacio. El panorama es de una grandiosidad de cumbres elevadísimas de la más sublime mística. De no haberse conservado estas excepcionales páginas, hubiese quedado oculto para siempre el aspecto más profundo de la espiritualidad ignaciana, sin que jamás hubiéramos ni siquiera barruntado las altísimas cimas por donde el Señor había llevado a esta alma privilegiada. En el diario no se cuenta ninguna acción externa, ningún hecho que distraiga la atención y oculte en lo más mínimo el interior del santo. Nada impide aquí el que podamos contemplar su alma a plena luz. No se interpone ninguna de sus grandiosas gestas. La misma autobiografía en la que el santo nos abre los secretos de su alma y nos va indicando las principales gracias que Dios le fue concediendo, entre otras sus visiones trinitarias y excelsos dones místicos, no iluminan su interior con los fulgores del diario espiritual. Las grandes empresas externas de su vida que se van narrando no dejan se vaya fijando el ánimo de modo tan directo en la vida secreta personal de Ignacio. Aquí, en cambio, entramos dentro del recinto más escondido del alma de Ignacio. Descubrimos sus relaciones más íntimas con la Santísima Trinidad sin que ningún factor extraño ensombrezca la visión de su interior. Lo que domina en San Ignacio en su relación con las divinas personas y con Jesucristo, es la actitud humilde y amante del siervo, el afán de discernir en sus menores señales el servicio deseado, la generosidad para cumplirlo perfectamente, por costoso que sea, en un vuelo gozoso de amor, pero a la vez con un sentido profundo de la majestad infinita de Dios y de su trascendente santidad. Hacia este servicio amante, magnánimo y humilde, convergen y están polarizados todos los magníficos dones infusos de que Dios llenó a San Ignacio. Con todo, hay motivos válidos para pensar que este fragmento de sus memorias secretas, de su diario espiritual, no contiene los aspectos más reveladores ni los más conducentes para un conocimiento total de esta alma iluminada. Nunca lograremos la exacta dimensión de su experiencia mística. Su ciudadela perseverará hermética. Tras la hendidura de la piedra, sólo atisbamos claridades cegadoras que invitan a la sugerencia. Las constituciones de la Compañía de Jesús y los ejercicios espirituales no sólo son las dos obras maestras de San Ignacio, sino que son dos escritos que se complementan mutuamente. Los ejercicios son la médula íntima, el núcleo sustancial del espíritu del santo. Los criterios fundamentales de los ejercicios forman la espina dorsal de las constituciones. Las fórmulas que regulan hasta las más mínimas prescripciones, lo que pareciera más conveniente a gloria divina. Mirar siempre la gloria de Dios nuestro Señor. El mayor provecho espiritual de las almas y gloria de Dios nuestro Señor. Hacer todo, porque sea Dios nuestro Señor más servido y glorificado en todas las cosas. No son más que formas distintas de expresar el criterio del principio y fundamento. Los principios de los ejercicios los plasmó en normas prácticas en las constituciones y eran reflejo del alma misma de Ignacio. Su epistolario, cartas e instrucciones. Basta conocer la rica personalidad de San Ignacio y su acción múltiple y trascendental en la historia de la restauración católica para deducir la importancia que necesariamente han de tener las cartas en que se va desgranando día a día lo más íntimo y vital de la persona humana y en que se van tratando y resolviendo los asuntos que forman la trama de la vida de un hombre. Porque en las cartas se transparenta el alma con sus reacciones y anhelos. Se descubren los resortes más íntimos de la personalidad, sus alegrías y tristezas, sus luchas e inquietudes. Por esta razón, a través de estas páginas se puede pulsar el latido humano de San Ignacio y contemplar sus reacciones más personales y propias. Así nos descubre Ignacio sus sentimientos de indignidad en el momento de ser nombrado general. Nos relata con toda sencillez las persecuciones que sufrió hasta llegar a Roma. Le vemos prorrumpir en sentimientos de alegría al recibir la noticia de que Javier ha entrado en Japón. Con toda sencillez confiesa por qué no escribe a parientes o nos descubre su pecho incendiado por el ardiente anhelo de la salvación de las almas, o se deleite en manifestar los sentimientos de amor que profesa a los misioneros. Apenas hay carta que no descubra alguna faceta de su rica personalidad y algún sentimiento de su alma. Son también las cartas como un comentario de los ejercicios y de las constituciones. las mismas ideas, los mismos principios. La diferencia se da en el modo concreto de proyectar las mismas verdades. En las cartas se reflejan desde un ángulo de vista más práctico, en sus aplicaciones reales y concretas, lo cual ayuda a penetrar más profundamente en aspectos que en los ejercicios corren peligro de pasar inadvertidos, o al menos, no se descubren tan fácilmente. Sobre todo, se profundiza en el mismo modo de pensar y reaccionar de San Ignacio. No solamente a través de la materia misma de las cartas, sino lo que ayuda más aún a penetrar en la personalidad de un hombre, a través del modo mismo de plantear los problemas. Aparece San Ignacio delante de nosotros en continua acción. Es como un continuo acompañarle en lo íntimo de su vida ordinaria y en el desempeño de los negocios. Es ver cómo iba resolviendo los asuntos, qué principios aplicaba y el modo concreto con que iba, según las circunstancias, adaptándolos a la realidad. Así se expresan los editores de las cartas de San Ignacio de la edición de 1874, sintetizando muy bien la impresión que produce Ignacio contemplado a través de la luz que proyectan sus cartas. Se ve en las cartas aquel entendimiento suyo, vasto, profundo, comprensivo, bueno para la especulación y en la práctica y para el gobierno de los hombres y negocios, insigne entre los primeros que el mundo ha conocido. Brilla el juicio recto y sólido, la penetración perspicaz de los humanos corazones y el conocimiento distinto de sus entradas y salidas, vueltas y revueltas. Una prodigiosa discreción para tratar todos los estados, naturales y genios de personas. La madurez en el deliberar, el acierto en el resolver, el tino en el aconsejar, la fuerza en persuadir, la eficacia en el obrar, el valor para acometer lo arduo, la perseverancia para proseguir en lo bueno, la constancia para sobrellevar lo adverso, la habilidad para evadir lo contrario. Aquel ponerse en todos los puntos, hacerse cargo de todas las circunstancias, saber ceder siempre o insistir, doblegarse o tener firme a tiempo, usar, según los casos, rigor o suavidad, condescendencia o entereza. Se ve centellear aquel celo activo, ardoroso, infatigable, siempre meditando empresas, batallas y triunfos para extender la mayor gloria de Dios, anhelando y procurando siempre con todas sus fuerzas la dilatación del reino de Jesucristo en la tierra, promoviendo en todas partes la causa de su santa Iglesia y haciendo reflorecer la piedad y santidad de costumbres dondequiera que hubiese tenido alguna quiebra la pureza del nombre cristiano. Todo esto, armonizado con una inalterable suavidad y mansedumbre, ennoblecido con una magnanimidad superior a todas las empresas y sucesos, hermoseado con aquella noble y delicada urbanidad propia de los caballeros españoles de su tiempo, iluminado con los sobrenaturales resplandores de una sabiduría celestial. Para conocer a Ignacio, hay que leer y profundizar en sus escritos y en el espíritu que en ellos late. El espíritu de Ignacio dirige a esta nuestra sociedad moderna un mensaje. En estos tiempos de convulsión, es el mensaje de la fe en Dios y de la confianza plena en su providencia. Es mensaje de eternidad ante el creciente paganismo de la vida. Mensaje de fidelidad a las promesas del bautismo. Mensaje de lealtad a la doctrina de la Iglesia que regula la conducta del hombre frente a la sobreestimación de los ímpetus del carácter. Mensaje de adhesión particular al Papa en esta época en la que algunos, con sus ideas y afirmaciones contrarias, desacreditan gravemente la limpia doctrina de Cristo a través de su vicario. Mensaje de sinceridad y verdad en nuestra conducta cristiana frente a nuestro catolicismo mendaz, de situación y compromiso, que no cala en el ritmo de nuestra sangre y en la aceptación rendida de nuestra voluntad, lo que lleva a una incoherencia en la conducta. Es mensaje de la vida interior y de la reflexión ponderada ante los infinitos cambiantes del momento. Mensaje de entereza y libertad cristiana ante esta sociedad descreída y atea, construida sobre una segunda edición de pecados capitales que se llama adulación, soborno, favoritismo, el consumismo, la ley del más fuerte y del más desaprensivo, la canonización del robo, la cobardía, el dejarse llevar por lo más fácil en los que se consideran buenos. Mensaje de la conciencia del pecado y del sentido del deber ante el atropello universal de las leyes divinas y humanas. Mensaje de personalidad bien erguida de hijos de Dios, jamás socavada por el servilismo y la cobardía. Mensaje, en fin, de ancha caridad evangélica para todos, en contraste con esta nuestra alicorta y abominable caridad rabiosamente egoísta, que en nada difiere del canon condenado de los paganos. Que la vida de Ignacio y el ejemplo de sus obras suponga siquiera un leve impulso de imitación. Es Menéndez Pelayo quien escribió estas palabras. San Ignacio es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Ningún caudillo, ningún sabio influyó más poderosamente en el mundo. Así es la verdad. Y su espíritu sigue actuando en la Iglesia de hoy. Entre los hombres de acción, pocos han obtenido un universalismo mayor en el tiempo y en el espacio.